Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una exposición de grabados se inaugurará el próximo 15 de abril a las 18 horas en la Alianza Francesa de Guayaquil. Se exhibirán 20 obras de estilo manteño-huancavilca elaboradas por estudiantes del taller Pablo Picasso. En la velada se presentará la orquesta del Colegio República de Francia. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 24 de abril. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.